Menea las caderas, la negra elegante, se toma su traguito, la negra elegante, de buena cumbiambera, la negra elegante, baila muy sabrosito, la negra elegante. Tiene bella sonrisa y ojos muy brillantes, tiene bella sonrisa y ojos muy brillantes, qué negra tan bonita, qué negra elegante, qué negra tan bonita, qué negra elegante, menea las caderas, la negra elegante, se toma su traguito, la negra elegante, es buena cumbiambera, la negra elegante, baila muy sabrosito, la negra elegante.